Era un ratón muy especial que no se le veía mucho y un día decidió ir por el mundo y cruzó el mar dentro de una botella. Y fue médico, lavacopas, sacó la lotería, dice que era millonario y que al final se buscó un trabajo muy especial. Que a todos los niños que se le caía un diente, ponía una moneda de las suyas debajo de la almohada.